45 anys amb tu. Bueno, queridos escoitantes, seguidores e amigos, este foi o programa de hoxe en Galegos Novais, dúas horiñas casi, va estar rematando xa os minutinhos que quedan de fondo, escoitaremos outra peza de Tanxugueiras. Aproveito para poder dicirlles que o vindeiro xoves non estaremos, porque hai vacacións, pero reemitirás este programa que acabamos de emitir hoxe. O que desexamos é que teñan unhas felices festas, unha Semana Santa cheitosa e agradable, que teñan, eso, como dicimos en Galicia, felices Pascuas, que o pasen moi ben, e ata o vindeiro xoves, que voltaremos non o próximo día 2, senón o seguinte, que, bueno, pois, a disfrutar. Galegos Novais. Teño chumba nunha hucha, pano de todas as cores. Ay la la la la la la la la la. Teño chumba nunha hucha, pano de todas as cores. Ay la la la la la la la la. Te quiero, te quiero. Te quiero, prenda mía. Te quiero, alma mía. Teño chumpa nona ucha, pano de todas las cores. Aqueles que o queren negro no se merecen amores. Aqueles que o queren negro no se merecen amores. Aqueles que o queren negro no se merecen amores. Arroba marquiño bello, arroba marco colorado. Reventa bellas cadeas, los amores presidiarios. Pelo, se no sabes peinar, ay la la la la la la la la la. ¿Para qué quieres amores? Se no sabes amar, ay la la la la la la la la la la. Ay la la la la la la la la. Ay la la la la la la la la la. Todas las cores, ay la la la la la, ay la la la la la, reventa bellas cadenas.